Mafia Killer sonando así. El ritmo tropical que no para. A ver si cantamos. Cuando la conocí a Raquel. Ustedes. Para mirarla de atrás. Se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar. Ay, pero solo no me animaba. Y hasta el café. Y a mis amigos. La encaramos en barra. Vení Raquel. Vení con los muchachos. Vení Raquel. Te vas a divertir. Vení Raquel.